inflación, señores. Cumbia masiva. Economía sin vueltas. Cumbia masiva arranca en esta tarde de jueves 29 de septiembre, día fallido de la primavera porque está haciendo fresco, está haciendo fresca, hace frío para Corpiño Calado. Está haciendo fresca, está haciendo fresco, está haciendo frío. Está para una fresca. La temperatura está baja. Estuvo estudiando los libros del diccionario de sinónimos. Estamos en el Polo Sur, estamos con Papá Noel. Estamos en cumbia masiva. En el norte, Papá Noel. No importa. Estamos en cumbia masiva aquí en Radio Nauta FM 106.3, transmitiendo desde el Centro Social, Político, Cultural y Filosófico, como dicen en De Mañana es Mejor, Olga Vázquez. Aquí estamos con nuestros compañeros, equipo completo por primera vez en 75 años. Tenemos a... Vamos, vamos. Tenemos a nuestro compañero Mariano Félix, sexy, atrevido, economista. ¿Qué haces, Belén? De debate, panel, ¿cómo andás? Bien. ¿Vos? Bien, acá con la vida a mitad de año, como se puede. Opa, opa. Terminando el noveno mes del año. Terminando como puedo. Claro. El parto. Ya fin de ahí mes. Está, es verdad. Ya fin de mes, no damos más, queremos guita. Queremos cobrar. Basta. Saludamos también a Kimei Figueroa, quien está aquí. Hola. Próxima a su presentación de libro, con mucha expectativa. ¿Cómo andás? Muy bien, al contrario de lo que se dijo en esta mesa, yo estoy muy bien. Buah. Siempre alguien. Bueno, a ver, que una está bien, hay que decirlo. Está bien, artista. Estoy muy bien, el frío no me afecta. Sí, tengo la nariz roja. Upa. Como otras partes de mi cuerpo. Empezaba re mal todo ya. Tenemos que decir que hubo un problema con el Facebook de Kimei Figueroa. Sí. Como ella lo ha anticipado antes, sí. Ella hace porno gratis. No. Y le salió mal esta vuelta porque parece que algo ha publicado en Facebook. ¿Qué sucedió? Que me contanos. Una pavada, en realidad. Puse en un grupo de la facultad, ya que estamos hablando de esto, lo cuento. Un grupo cerrado. Voy a aclararlo. Un grupo cerrado donde estamos 6 personas. Subí un video de un grupo que se llama FAC, que es el Frente Artístico de Choque Comunicativo, no me acuerdo bien. Sí. Justo tiene esas siglas, ¿no? Con una intervención que se hacía, que se llama Macri Go Home, que se ponen en bolas, se clavan las banderas de Estados Unidos, qué sé yo, una cosa. ¿Se clavan artística. En dónde? Eso en las ver. Partes en es el, algo en, obvio, ¿no? No, en el corazón. Bueno, la cuestión que me censuraron en el Facebook, no sé, durante muchas horas te dicen que te censuran y no pude hacer más nada en el Facebook. Pero no era una cosa así. Igual, y si lo fuese, ¿qué? ¿Qué sé yo? ¿Libertad? Claro, libertad. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Hay que conseguirle un abogado aquí, urgente. Basta de perseguir a Quebracho, basta de perseguir a Quimei. Claro. No nos persigan más, loco. Y quien está callada, próxima a recibirse, nuestra compañera literaria, Victoria Vicel. ¿Cómo andás, Victoria? Hola, Belén, muy bien. Más literaria que nunca. Me encanta. Estoy un poco choqueada con lo que contó Quimei. Me hubiera gustado llegar a ver el video. Después te lo paso. ¿Había desnudos explícitos? Sí, por supuesto. ¿Y cuando alguien clavaba algo en otro lugar, eso se veía en un primer plano? No, no, no. Se hacía una torre de cuerpos desnudos y en el centro de la torre se clavaba la bandera yankee. ¿Pero hacía calor afuera? Hacía frío, era en mayo. Eso es heroico. Eso es arte. Eso es arte. Eso es bancársela por la causa. El arte. El arte. El arte. Como, como dice Minujín. Arte, arte, arte. No, el arce. Arte. Del verbo el arce. Ah, el arte. Ella porque es profesora de letras. Yo traté de explicar el chiste y no encontré más palabras porque estoy un poco cansada. Pero estás perfecta, estás hermosa, estás regia. Mira, tiene, hasta tiene una villita dorada. Sí, se la robé a Belén Canuti, mi compañera radial, y hoy la descubrió. Vieron que a veces robás impunemente encendedores, sí. Hebillas, y pensás, sí. Ya fue, ¿quién va a reconocer? Pero esta es dorada, y Belén me señaló. Es de oro, claro. Le salió varios meses claro. De sueldo y vos se la afanaste. Yo me compré y dije, bueno, a ver, este gancho me encanta. Y incluso me lo criticó muchísimo cuando lo llevaba puesto. Se lo doy para que ella se ate su cabello dorado porque le combina con este gancho claro. Dorado. Me lo choricio. Hace meses que lo tiene, todavía anda. Eso es lo que me preocupa, un gancho nunca te la anda. La famosa choricera. Tiempo. muy choricera Victoria. Hoy tenemos un montón de cosas, pero tenemos que pasarle a nuestros oyentes las vías de comunicación. Pero para Belu, falta presentar gente. Vos, por ejemplo, la reina de esta mesa, la cabeza de este programa, la odontóloga de la ciudad, la odontóloga del corazón, del pueblo, Belén Garuti, conduciendo este programa. Gracias, pero qué introducción. Gracias, Kimé, te agradezco muchísimo esto. ¿Y al que te Hedi? Y tenemos que saludar a todo, hay un montón de público afuera. Después la gente se ofende. Pablo Lesiani, nuestro operador, quien está ahí trabajando, haciendo lo que puede. Y hay cuatro cebadores. lo que sabe. No, lo que puede con nosotros, que somos... Claro. Y hay cuatro personas cebándole mate a Pablo Lesiani, que están de hinchada total de cumbia masiva. Está, bueno, Pablo Ucero, nuestro... cumpleañero, columnista, ya con sus 30 años a cuestas. Y tenemos a Bianca, a Hanna y a Melissa Mack aquí presentes, fans, parece, aparentemente, de Cumbia Masiva. Dicen que es el mejor segundo programa. Parte del colectivo cultural Arte al Ataque. Sí, casi todo. Casi está el equipo completo de Arte al Ataque aquí interviniendo con grafitis en la radio. ¿El mejor segundo programa o el segundo mejor programa? El segundo mejor programa. Ah. Es raro porque no nos dicen que somos los mejores, lo peor que te dicen que no sos el mejor, como, pero bueno, bicampeones. Y bueno, pero bicampeones de cuántos. Si sos de dos, bueno, está bien. Pero si sos de 10 millones, está bastante bien ubicado. Y dijo de Radionautas, tampoco tantos programas. No, ¿cómo que no? ¿Vos no viste es subjetivo. Ella lo dijo directamente. Bueno, es subjetivo. Sí, obvio. Ahora sí, vamos a pasar las vías de comunicación para que las oyentas y oyentes se comuniquen con nosotros, Mariano, ¿qué te parece? 221-670-5190. ¡Ay, magia! Mira qué complicado. La paso sin hablar. Mirá. El teléfono de la radio, 221-451-6917. Ese es el que llamás por teléfono. No llama nadie acá, yo no sé. El único que llama, el fijo. No, ¿sabés que llamó una otra vez un señor? ¿Sí? ¿Y qué dijo? ¿Cómo se llamaba? Eduardo Titiritero, ¿no era? Alberto. Alberto dijo que mandaba un saludo. Alberto Nisman llamando desde el más allá. No, Alberto era así. No. Sí. Se llamaba Alberto y que no podía aparecer porque había tomado whisky. Ginebra. Dijo, yo no quiero salir al aire porque tomé ginebra. Es un oyente fiel nuestro, claramente, lo sabemos. Claramente por eso estaba llamando, había tomado sí, ginebra. Pero bueno, es un oyente, que respetarlo con mucho cariño. Saludos, Alberto. Hoy es un día para tomar ginebra. No soy de la ginebra, pero bueno, podría practicarlo. Ya que no dejan tomar mate. ¿Qué más podés practicar que me y vos? Ya con el porno gratis, el porno virtual. ¿Qué más tenemos en este programa de hoy? El teléfono WhatsApp. 670-5190. Muy bien que esté anotado en la pauta, así no tengo que mirar hacia en el ángulo extraño. Corte Chayanne, no haces más Freddie Mercury, nada, Chayanne, nada. Estaba lindo eso. Y bueno. Me gustaba. Lo lindo se gasta, alguna vez se agota y hay que empezar de nuevo. Lo lindo dura poco. Sí, como el calor. Guarda, con lo que estamos al límite con este problema. Estás como bajoneados hoy. Yo tuve unos problemas. Bueno, laborales. Después me contás. Después yo la vi, por mañana tengo psicólogo, así que hablo con ella. Vamos a pasar la página para que escuchen este programa en vivo y los programas anteriores. www.radionauta.com.ar, ahí nos pueden escuchar en vivo, pueden escuchar programas viejos, pueden escuchar otros programas. Y después está Facebook, que es Radionauta, es en Facebook, y nosotros Cumbia Masiva en Facebook. La fanpage, así es. La fanpage. Así es, se pueden comunicar con nosotros, llámenos, no damos ningún premio por ahora, pero nos gusta que nos den un poco de cariño. Claro, tampoco hay que dar premios para que la gente te llame, ¿viste? Si la gente te quiere de verdad, de corazón, lo va a hacer. Sí, sí. Y si es no, verdad. Bueno, ya están sacando selfies, están distrayendo. Pero bueno, es un programa lleno de sorpresas, así que no vamos a decir lo que va a pasar, porque es de sorpresas. Exacto, lo que sí tenemos que avisar que el programa que viene... El programa del jueves, ¿qué será? ¿Jueves 5? Sí. El próximo. El jueves próximo cinco. Jueves. No, vamos a cumplir 80 programas. ¡Epa! ¿Quién lo hubiera pensado? No cualquiera cumple 80 programas. Nosotros jamás pensamos que íbamos a llegar a tanto, obvio. Bueno, todo pulmón, esfuerzo día a día. Y vamos a tener muchas sorpresas. Ese sí que va a ser un día que explota. Vamos a premiar a nuestros oyentes preferidos como Alberto y a mi mamá. Él se va a llevar el premio mayor, porque es el único oyente que tenemos. Sí. Y también Kimei va a entregar premios como bueno, porno gratis, ¿no? Sí, una sesión de porno gratis. Y quiero decir una cosa más, Belén. ¿Puedes contarle también a nuestros oyentes y a nuestras oyentas que cómo pueden aportar a este programa poniendo un me gusta? Porque faltan muy pocos. ¿Para qué en cantidad de me gustas? Ah, sí, sí, sí, sí. Bueno, resulta que nuestra fanpage de Cumbia Masiva está muy cerca de llegar a los 1000 me gustas. 1000 me gusta. Exacto, exactamente. Entonces, nosotros queremos llegar a poder cumplir nuestro sueño de radiodifusores, que somos, de llegar a los 1000 me gustas, como es el sueño de todo el mundo hoy, llegar a los 1000 me gustas, o sea, tenerlos todos completos, para los 80 programas. Antes era un millón de amigos, ahora es 1000 me gustas, más obvio. O menos. Obvio. Ya fue, la amistad está, en carne y hueso ya fue. Está sobrevalorada, diríamos. Ya está así, o sea... Tenemos demasiado. Pero de lo que tenemos que hablar fueron cosas que han ido sucediendo. Primero, avisarles que hoy vamos a pasar all day, all night, cumbia colombiana, ¿sí? Por este acuerdo de paz que hubo en Colombia, que también vamos a hacer una entrevista impresionante. Pero no anuncies cosas que quién sabe si van a ocurrir. Pero estamos muy bastante seguros que va a ocurrir porque... A ver si subimos un poco, a ver. Yo estoy subiendo la vara, me la bajan, la subo, me la bajan. ¿Quién se casó? ¿Saben quién se casó? Yo no. No. El programa pasado hablábamos de muchas separaciones y de este programa vamos a tener que hablar de un casamiento, cosa contraria a la separación, cosa que viene primero a separarte. En estos casos de gente que se ha casado. Victoria Bisell ha preparado un informe sobre la boda de Isabel Macedo y el gobernador Santiago. Juan Manuel. ¿Dijiste el gobernador? El gobernador sí, falqueño. Un poco con una CB en este momento transitándolo, si me ayudan a hablar. Juan Manuel Uturbey. ¿Cómo andas, Victoria? O sea, que arranca su columna. Uturbey. Una dislexia. Sí, llamen a 911, estoy complicado. Tengo la mitad de la cara paralizada. Tendrían que anunciar que empieza la columna de Vicky para que Pablo sepa que tiene que ir la cortina. Piqui. Ahí está. Vicky. ¡Canten! Lo dije. Ahí viene. Vicky. Demasiado Vicky. Yo veo como que no le están poniendo tanta onda, pero... Yo les agradezco igual la condescendencia. ¿Qué entienden por boda Puna Chic? Yo entiendo. Kimei. Una boda que se dio en Jujuy, ponele, que fue muy chic. Fue muy chic. Muy top. Muy chiquita. En la Puna. En la Puna, claro. Que se apunaron. Hay una... ¿vos, Mariano? Que había gente que estaba apunada, pero lo más probable es que hubiera apunada. Estado borracha más que apunada. Que mastiquen coca. ¿Vos, claro. Belén? Eso, que era en el norte y estaba Isabel Macedo. ¡No, Belén! ¡Spoiler! Bueno, Belén es la mala onda de siempre, del colegio. La que sí leyó es una nerd. ¡Nerd! Que no le quiere prestar la tarea a los compañeros y encima buchonea la actividad. Bueno, ya está. Belén, gracias por todo. Me voy. Se casó Isabel Macedo. ¿Conocen Isabel Macedo? La actriz alta, divina. Esta que tiene, sí. Que tiene como un puntito acá. Sí, ella salía con Facundo Arana. Alguien está en problemas. Tal cual, es la de Floricienta. Delfina. La mala Delfina era. De Floricienta, o sea, también actuó en Guapas, todo tipo de novelas. No sea de mala en algunas series. Elegante. Siempre. Ah, siempre se ve mala. Sí, tiene es, cara como de... Tiene cara de mala. Tiene cara de mala. Uno no sabe si ella tiene cara de mala o si como siempre le hicieron papel de mala, nosotros que somos ilusos espectadores. Es como el huevo y la gallina. ¿Qué vino primero? Es el huevo y la gallina. ¿Qué me rasco primero? Bien, se casaron Isabel Macedo y Uturbey en un día de campo, sobriedad de invitaciones por WhatsApp. Es graciosa la propuesta porque dice Infobae, nuestra fuente confiable de cada día, que la premisa era evitar la ostentación. 320 o sea, invitados. Entre ellos, arranquemos por ahí. Todo tipo de famosos. La sobriedad solamente estaba de la mano de que le sirvieron, no sé, tamales. Hay una nota que es, por ejemplo, especialmente dedicada al menú de la boda. Empanadas salteñas, tamales en chala, cazuela de cabrito. ¿En chala? ¿Estás hablando de marihuana? Sí, estoy hablando de marihuana, Kimei. Me hubiese gustado ir. Ya perdimos la atención de Kimei. Ahora ella ya no va a escuchar nada a continuación de lo que venga. Kimei se estaba veando. Cazuela de cabrito con papas andinas. Había, bueno, vinos salteños y masas, gaznates y bombones. Yo estuve mirando el programa de Jorge Rial para informarme sobre todo este casamiento que íbamos a hablar. Aparentemente, la comida preferida del gobernador era la humita en sala, con la sala envuelta. Es tremendo. La gente en sus comentarios en Infobae está feliz por esta sobriedad de esta pareja hermosa. Qué buena onda este casorio. Urtubey y su mujer, una diosa argentina, comenta Juan Murias. Rosalía Gramajo, felicidades para Urtubey y su flamante esposa. A seguir trabajando por el pueblo. Yo hago una pregunta. ¿Qué le pasa a esa gente en su vida que está comentando la boda de Isabel Macedo? Es lo que a mí más me intriga. Que nunca va a haber. No tienen vida, no tienen vida. No, es el estilo tía en Facebook que pone los signos de admiración al revés y pone muchos. Hay uno que llama Carlos Alberto que pone ¡qué rico! Y 18 signos que abren al final. ¡Pra! Le metió y bueno, se le quedó el dedo trabado. Hay otra nota que por supuesto es sobre el vestido de Isabel, que es Puna Chic. Justamente el diseñador le hizo un vestido bajo la consigna de representar a la Argentina en un vestido. Un mapa. Celeste y blanco era, ¿qué era? Sí. ¿Puedes describirlo? Sí. Bueno. ¿Cómo te cuento esto que pasa acá? Dice, el modista Javier Sayach adelantó todos los detalles de la pieza que lucirá la actriz. Bueno, parece que el vestido no lo estoy viendo. Isabel me pidió algo que simboliza a la Argentina y especialmente a Salta. Una empanada, un vestido de empanada. Un vestido de empanada se puso. Un vestido de, claro. Con repulgue. La inspiración gauchesca fue nuestro primer disparador, dijo Sayach. ¿Qué fue eso? La prenda será un símil a la colección del modisto llamada Gaucho, que emuló las costumbres folclóricas y la vestimenta típica de este símbolo nacional. Macedo estaba divina, chicos, deslumbrante, representó a su pueblo, Salta. ¿Qué dijo Facundo Arana? Facu parece que está otra vez subiendo una montaña, rompiendo algún récord o donando sangre. ¿Viste cómo hacían las invitaciones? No. No mandaban tarjetas. No. No mandaban de nada, invitaciones de Facebook. ¿Qué hacían? Te mandaban mensajes de WhatsApp. Sí. Es tremendo ahora. ¿Qué vamos mirándonos? Ramón Crespo comenta, foto de él arriba de un caballo con un sombrero. Que no ofendan al gaucho, güemes, pone entre mayúsculas. Perdón, que atiendan a las necesidades de los chicos que se mueren por no disponer de 10 pesos para comer. Bien, Ramón Crespo, trayendo un poco a la conciencia social este casamiento berreta, pan y circo. Dice, asco es lo menos que se puede... Pero se me fue el comentario. Pero tampoco hay que ofenderse tanto. Ni No, pero Ramón lo que hizo es que él está en una foto arriba de un caballo con un sombrero, ¿te imaginas? Él es gaucho. Y al final del comentario dice, perdón, Güemes, pone en mayúscula. Está enojado. Está muy enojado. El vestido de Isabel Macedo es una especie rara. Es como, no sé si vieron... Cuero de vaca. Frozen. Sí. Esos vestidos que son medio apretados, medio corsé, pero abajo es como uno de una princesa un poquito. Sí. Eso, pero como si fuese de campo, una mezcla rara. Podría haberse hecho un vestido más lindo a mi criterio. Y yo creo que la gente sí se tiene que nada, se tiene que indignar con esto. Y bueno, fueron todo tipo de famosos que son tan porteños que trataron de emular un look así norteño. Entonces, por ejemplo, acá está Mariana Martínez con un saco que es medio capa, medio poncho. Medio poncho, no se sabe bien. Georgina Barbarossa, la invitada especial del casamiento. Acá está, hay mucha gente como de ponchos, pero top. Tipo ruanas, mucho color khaki. Bueno, mucha selfie. Es espantoso el vestido, espantoso el casamiento. Bueno, hay un poco de envidia ahí en ese comentario. Sí, obvio. Vos decís, Mariano, las chicas la envidian, ¿no es cierto? Porque no. Tiene ese lunar hermoso. Ella es muy hermosa. Eso primero hay que decirlo, a mí me parece una chica muy linda. La otra cosa es que el casamiento fue en como en la residencia de Urtubey, en su campo. Ah. Y bueno, elevaron unas carpas blancas para la población y era de la día. Población. Obvio que fue algo medio de repente y las malas lenguas decían, ¿estará embarazada? Pecadora. Acá yo les leo otro comentario. José Ignacio Álzaga Unzué dice, junto con Magdalena la pasamos espléndido. Gracias Juan Manuel e Isabel por su invitación. Subversivos ignorantes, aquellos que hablan sin saber y se quejan sin verdaderos argumentos. Salud por esta pareja y la prosperidad de nuestra querida Salta. Pero subversivos ignorantes, eso ya pasó como... ¿Eso pasó un límite? Pasó de castaño oscuro, sí. Sí. Lo que sí debe salió caro, ¿no? Porque asado había... Y había muchos pasos en esa, en esa comida. ¿Y un asado para tanta gente? Sí, ¿sabés qué es lo que salió? ¿Cuánta gente invitaste vos a tu cumpleaños del 15, Belén? ¿A tu casamiento cuántas? 100. 100. Ellos, 320. ¿Vos, Victoria? No tuve cumpleaños de 15. Ay, la chica diferente, alternativa, bien. ¿Vos, Kimé? Yo no me acuerdo, pero 100 deben ser también. No, es bastante gente, no es para nada sobria. Y aparte hay muchos famosos. Bueno, muchos de la 15 otra vez. Yo quiero empezar a tener... Me parece que habría que hacer una oleada de cumpleaños de 15, pero a esta edad. O sea, a los 30. Dos sí. Por 15. Hoy, el doble de los 15, ¿no? Claro. Yo estoy el mismo vestido, la misma onda. Yo estoy llegando al triple. La misma onda que haya un lo que se llama pernil en Neuquén. Acá no sé bien cómo le dicen. Pata flameada, le dicen en Córdoba. Ah, flambeada. Sí. Flambeada. ¿Es la pedazo de carne que se prende fuego? Es una carne sí. Que se prende fuego que te la dan. Yo no tomaba alcohol en los cumpleaños de 15, pero ahora que sí tomamos alcohol, está bueno cuando ya a las 5 de la mañana. Sería un requilombo, re de gula la carne esa. Está bien igual. Yo me probé el vestido de 15 hace poco porque estaba jugando con mi sobrina y me queda, así que me anoto. ¿A vos sola? Yo te juro que me tengo que poner un vestido en cada gamba, porque no estaría, no me importa igual, pero todo bien. ¿Tendrás que ampliar el vestido, decís, o qué estás diciendo? Tengo que ampliar el vestido. Bueno, ¿algún comentario más sobre el casamiento de Isabel Macedo y el gobernador? No, que aprendamos de todo este glamour de nuestros nuevos dirigentes. Bueno. Nada más. Reflexionen sobre cómo se están vistiendo. Mejor. Bueno, otra cosa que ha sucedido, esta semana fue el paro del martes 26 de septiembre, donde fue un paro nacional masivo, donde pararon docentes estatales y trabajadores de la salud de todo el país. Fue una huelga convocada por ATE, CETERA, Federación Nacional Docente, CONADU Histórica, Federación de Profesionales de la Salud, entre otros gremios, y también estaba la CTE Autónoma, la CETEP, la CCC y Barrios de Pie fueron quienes movilizaron allá en Capital. Fue una movilización grande, tampoco tanto como se esperaba, pero fue masiva. Y hoy se juntó la CGT con el Ministro de Economía y el Ministro de Trabajo. Parece que estaban ahí... ¿Qué pasa con la CGT que nos llama paro, loco? Y viste cómo es esto. Le van a dar 10 días más, parece. Los ministros se comprometieron a estudiar las propuestas y le van a dar 10 días más. Y dentro de 10 días, cuando vengan con la respuesta a las propuestas, a los pedidos, vamos a ver qué sucede. Mucha burocracia en los sindicatos. La cosa es que, bueno, al menos en los docentes hubo un alto acatamiento al paro. Estuvo bueno que se hayan movilizado y hayan parado las escuelas de todo el país. Y también algunas universidades no tuvieron clases. Lo mismo, no el caso de La Plata. No en caso de La Plata, ¿no? Eso, contame por qué. Porque en universidades hay dos grandes centrales sindicales, que son CONADU y CONADU Histórica. El gremio de La Plata, que es ADULP, está en CONADU, y el CONADU siempre fue, por un lado, más kirchnerista y, bueno, más burócrata también, esa línea de, bueno, vamos a esperar, no hacer como quilombo. Entonces, el martes no convocaron a paro acá en La Plata. Amenazaron que convocaban y no convocaron, ¿no? Sí. ADULP estuvo ahí hasta el último momento. Sí, hasta el último momento para informar qué iban a hacer, en realidad, que hoy qué iban a proponer, porque aparte proponen cosas sin consultar a nadie, las propone la conducción. En general, pero ahora, pasa eso, claro, en los gremios. Pero ahora sí, el martes que viene ya hay un paro convocado de todos los universitarios y universitarias. Bueno, veremos qué pasa, porque este fue un paro bastante importante, general, donde, bueno, han parado hospitales, centros de salud, o en todos los municipios también, trabajadores estatales y docentes, marcharon y movilizaron para reincorporar los despedidos y por no más despidos. Por aumento de salario, por no más trabajo precarizado. Así que, bueno, esperamos que las próximas semanas, igual seguramente se va a volver a hacer un tipo así de paro nacional y masivo, porque realmente nos están teniendo muchas respuestas. Vinieron de muchas provincias, Neuquén, Rosario, Córdoba y de la provincia de La Matanza. La República Socialista. La Matanza podría ser una... separatista de La Matanza. Podría ser una provincia. Y tranquila, y sí. Tiene de más de casi 2 millones de habitantes debe tener. Otra cosa importante que sucedió esta semana, no sé qué tal estamos para decirlo, pero fue el debate Hillary y Trump. Muy mal para decirlo, pues ni el nombre. Hillary y Trump. Y Trump. Estos dos candidatos, hombre y mujer, candidato a presidencia de la Nación de Estados Unidos. La Hillary estaba muy roja. Sí, Trump estaba como borracho. Siempre está así. Sí, siempre está como escabio. Para mí estaba como escabio. Y puede ser. Como que ya es parte de su personaje también, así como ser medio medio nefasto, así como ya está borracho, no pasa nada, dice cualquier cosa. Y para mí fue como el debate de Macri y Scioli. ¿Así? Fue como un debate donde Hillary decía algo y Trump le contestaba siempre: ah, sí, entonces ¿por qué no lo hiciste hasta ahora, secretaria Hillary Clinton? Secretaria. Oh. Ah, y eso, entonces ¿por qué no le hablaba encima? ¿Vieron que hay un fenómeno así del discurso público y político del hombre que le... que no la deja hablar a la mujer, que tiene un nombre en inglés, el fenómeno, bueno, ahora me lo acuerdo. Bullying. Bueno, llamémoslo bullying. Le hablaba encima todo el tiempo, pero Hillary, bueno, tuvo como así como mucha altura al lado de... nada, desde una perspectiva de género lo digo. Después, por supuesto, que fue malísimo el debate, es todo lo mismo. Sí, aparentemente lo que dicen los medios, dice que Hillary fue la que ganó el debate y que Trump tiró mucha chicana durante el debate, la chicaneaba constantemente y Hillary también le decía: escúchame, Trump, Donald, porque le dice Donald. Como ella. El sí. Dice: che, Donald, vos naciste con una fortuna de 14 millones, yo la tuve que laburar desde abajo, decía Hillary, ponele, algo así, ponele. Vos no sabés lo que es ser de la clase, o sea, de ser trabajadora, vos siempre tuviste todo, así que no vengas acá, biribiribiribiri. ¿Qué le decía Trump? Yo sé manejar empresas, yo sé todo, así que puedo manejar United States of America. Sí, también hay que pensar que Hillary tiene bastante de su lado a los medios de comunicación y que yo quisiera hablar del fenómeno Argentina y el republicanismo y el y los demócratas. Bueno, estoy hablando sola. Estamos escuchando. ¿Qué pasa con el macrista fan de Hillary que no puede creer el personaje de Trump? ¿Qué pasa con ese fenómeno? ¿Se dieron cuenta cómo es, no? No. Los medios de comunicación, que muchos medios de comunicación yanqui, pero los medios de comunicación de acá, ¿de quién están a favor? De Trump. De Hillary. De Hillary. ¿Qué sé yo? Muchos medios de comunicación. ¿De quién está a favor? Hay muchas lecturas diferentes. De Hillary, está todo de Hillary. Están todos de ¿Cuánto Hillary. Es mucho? Trump quedó... yo vi toda la televisión, está todo a favor de la Hillary. De gira. Hegemónicamente se está a favor de Hillary. Entonces. Acá. Y Macri, ¿de quién está a favor y de quién se pronunció a favor? Después del discurso, sobre todo, el equipo de Cambiemos se pronunció a favor de Hillary. Porque no es ningún Hillary él. No es ningún Hillary. Mariano. Has venido con todo el ¿Hacía humor. ¿Hacía cuánto que no teníamos esta sutileza? Del lenguaje. Este léxico también empleado. Lo que yo quiero que Pablito tenga preparado es un tambor. Medio para cuando Mariano tire estos chistes. Ya sé que es mucho pedir. No los tira tan seguido, pero tenerlo medio preparado porque puede pasar otra vez. No era un chiste. A mí me gustaría cuando Kimei decía Marianísimo, cuando cantábamos Plata Plata, que también eso aparezca después del tambor. Bueno. Vamos a armar eso, Pablito, por favor. Tenémelo para dentro de 5.000. Yo lo que pediría... Ni mueve la mano, Pablito, digo, perdón. Pablito ni se preocupa, ni mueve la mano, se queda sentado para atrás. No nos mira, ni siquiera cuando le hablamos. Yo lo que pediría, siendo la única no profesional de esta mesa y que estoy lejos de serlo, porque sí, mientras hablaban me di cuenta de eso... ¿Por qué no vamos a un tema musical? ¡Ay! Se da cuenta ya del pueblo. Vamos a cerrar esta idea. ¿No se dieron cuenta que Cambiemos está a favor de Hillary? ¡Sí! ¿Y qué pasa con eso? Mariano, explícame eso. A ver, vos que sos economista. No, Mariano, acabo de dar cuenta de eso de Hillary. Pero sí, algo. Mariano pensaba otra cosa. No sé, yo no pensaba nada. Yo no había estado siguiendo el debate demasiado finito. El macrista promedio defenestra a Donald Trump como un chiste y alaba a Hillary. Porque a Donald Trump lo ponen en el mismo plano, no en lo, tal vez en lo económico, no sé, digamos, pero en el mismo plano que lo que es Chávez o Cristina Fernández. Vamos, Pablo. Dicen que es populista, que tiene actitudes así, viste, muy así como muchachero, que esa muchachero. Atendeme al término. Esa idea. Muchachero. Esa ¿Qué idea. ¿Qué es muchachero? La idea de eso de que en realidad no sería muchachero la palabra capaz, pero es esto de bueno, todo lo que dice la gente, estoy con la gente, ¿eh? Habla mucho así. Populista. Sí, bueno, esa puede ser muchachero en el sentido de... la gente. Claro. Mirta, la gente. Y la Hillary no es ese estilo, digamos. Es una, parece más como más sobria, más Claro, más pero racional. Lo loco es que también reivindican que lo bien que habla Hillary, reivindicaban los medios de comunicación acá, que bien que habla Hillary, qué formada que está, qué preparada que está, qué participación en política tiene, y Donald Trump es un empresario. Bueno, pero... Macri, claro. ¿Y qué pasó acá? Eso me llama a mí la atención. Yo nada más creo que se posicionan porque por ahí es probable que gane Hillary, entonces ya medio que se van acomodando para esa movida. Y además, Yankee, que es tan buena o tan piola, puede llegar a ser a diferencia de Donald Trump. No, no, sin duda que está bien, es la misma línea porque es igual de liberal que nuestro presidente. Sin embargo, me llama la atención el paralelo tan evidente que hay y cómo no se están dando cuenta, ¿no? Sí, lo único, quiero preguntar, a ver si es que esta mesa sabe, Obama el presidente, no Obama Bin Laden, ¿no? Obama el presidente. Ese sería Osama. Osama. Ese. No. Bien, Pablo. Perdón. O sea, sería preguntar. El colmo que Obama se llame igual que Obama Bin Laden. Obama Bin Laden. ¿De qué lado está? No, de Hillary, es el partido demócrata. Claro. Ok, my God. Bueno, let's go. Let's go to the song. Una gilada más porque una gilada. Sería una pregunta que haría Matías Martín. ¿Y vos, chabón? ¿De qué lado está? ¿Qué está? Matías Martín podría... Ya te averiguo. Podemos entrevistarlo, ¿no? Una columnita. Ya te averiguo qué está haciendo. Me encanta Matías Martín. Me gustaría ahora que vayamos a una música, como prometimos, cumbia colombiana. Este caso es un tema que llama Amor y Deudas. Justamente en este programa que hay mucho amor y mucha deuda, mucho economista, mucha cosa, ¿no? Dinero. Deuda sobre todo. Deuda sobre todo tenemos. Y es un tema de Puerto Candelaria, que la pidió la entrevistada que vamos a tener en unos minutos. Así que vamos a escucharlo y a bailar un poco. Dale. Perfecto. Lo nocivo que es tu amor. disculpas que lloré con todas las batallas que perdí. Madame Periné, aplausos. Radionauta, sonido disonante para una ciudad cuadrada. Radionauta, FM 106.3. En Revista La Pulseada de septiembre, la Cooperativa Industrial Textil Argentina de Barrio El Mondongo quedó al borde del cierre por la caída en las ventas, la apertura de las importaciones y la devaluación. Además, recorremos los centros de día de la obra de Cajade, donde la crisis golpea fuerte. El hambre y los pies descalzos en nuestros barrios. Dos informes que marcan una época. Revista La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Cocina, lo de Olga, comidas al wok, piadinas, pastas caseras y más. Hacé tu pedido 453-4776. De lunes a viernes al mediodía. De martes a sábados por la noche. Lo de Olga. Pasá, conocé y disfruta de nuestro nuevo salón. Te esperamos en 60 entre 10 y 11. Centro Cultural Olga Vázquez. Acá producimos autogestión. Acá trabajamos sin patrón. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo cumbia masiva. Seguimos en cumbia masiva. Buenas. Buenas. Se fue Belén Garuti. Se fue Belén Garuti y se desbanda el equipo. No tenemos cabeza, no tenemos dirigencia. Es nuestra jefa. Este es un barco y ella es la capitana. Ahí estábamos escuchando Amor y Deudas de una banda colombiana que se llama Puerto Candelaria. Y pusimos este tema y decidimos que este programa tenga toda cumbia colombiana porque habíamos decidido pautar una entrevista para discutir, para hablar sobre el proceso de paz en Colombia, que bueno, en estos días ha tenido un punto alto, la decisión de la FARC y el gobierno colombiano de firmar un acuerdo. Y para eso, para comentarnos este tema, para charlar un poco sobre qué está pasando allí, estamos ahora en comunicación con una compañera del Congreso de los Pueblos de Colombia, que se llama Sandra Rátiva Gaona. Hola Sandra, ¿estás por ahí? Sí, hola, ¿cómo estás, Mariano? Buenas tardes, Victoria. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andás? Te queríamos preguntar, en primer lugar, ¿qué significa esta firma de acuerdo definitivo entre la FARC y el gobierno? Bueno, pues sin lugar a dudas es, creo que, una gran noticia para el país, es una gran noticia para el continente, y significa mucho, porque significa sobre todo, digamos, ganar la opción de la negociación política del conflicto armado, y creo que ese es el gran logro que tenemos acá, es poder decir que a través de la política se puede, y que a través de la política podemos finalmente resolver este conflicto colombiano que tiene aún 52 años y que aún nos deja pendiente pues la negociación con el ELN y con el EPL, pero esto es un gran paso y es sobre todo una victoria de la negociación política. Bien, y en principio también lo que queríamos saber para conocer más o menos la situación política de allá es por qué hay sectores que se oponen a esta firma de paz. Bueno, resulta que la configuración política de Colombia, pues como todas las de nuestros países, es bien compleja, y en Colombia tenemos un sector de la oligarquía que a través de Álvaro Uribe, que es la figura más visible, ha venido construyendo en las últimas dos décadas una visión cerrada de la sociedad colombiana, conservadora, retardataria, que han venido imponiendo el modelo neoliberal, que ha venido imponiendo como una política de odio sistemática, y que por supuesto se ha beneficiado económicamente de la guerra, ¿no? Ese sector de la oligarquía colombiana es el que se opone radicalmente a la firma del acuerdo al que se ha llegado. Y yo creo que es importante empezar como a distinguir algunos términos, ¿no? Lo que tenemos en este momento es un acuerdo firmado entre las FARC y el gobierno que le da, digamos, la opción a las FARC de hacer vida política. Y por supuesto, digamos, habría que diferenciar el acuerdo de una construcción de paz en términos de una agenda más amplia, social y verdaderamente democrática. Y ese sector que representa Uribe y, digamos, sus copartidarios del Centro Democrático representan pues el ala más conservadora y más retardataria de la oligarquía colombiana, que aún está afincada en las haciendas, en el poder de la tierra, en los poderes gramonales y con los vínculos aún muy siniestros con el paramilitarismo en Colombia, ¿no? Sandra, una consulta. ¿Qué es lo que lleva a la FARC, a aceptar este tipo de acuerdo después de tantos años de lucha armada, ¿no? ¿Por qué han decidido, de alguna manera, bueno, terminar con la estrategia de la lucha armada y empezar una estrategia de cambio social de otra naturaleza? Bueno, pues eso es un poco complicado y tendríamos que ir como a la fuente, ¿no? A lo que han dicho pues los compañeros del secretariado de las FARC. Pero ¿qué es lo que ellos han, digamos, qué es lo que ellos han un poco compartido con la sociedad colombiana? Ellos dicen que están respondiendo justamente a un momento político en el que no por una derrota política y no por una derrota militar han decidido entrar a la negociación política, y con una precisión que a mí me parece importante, y es que esta búsqueda y esta exploración de la negociación política y de la salida política al conflicto armado es muy vieja. O sea, tanto las FARC como el ELN llevan 20 años intentando negociar con el gobierno colombiano, lo intentaron con Uribe en el momento en el que era presidente, lo intentaron con Pastrana en el 98, es decir, es una búsqueda bien anterior. Entonces creo que el motivo en este momento radica también en la lectura del escenario político, y por supuesto yo creo que eso no hay que desconocerlo, pues en la apertura que le ofrece el presidente Juan Manuel Santos a las FARC de entrar en una negociación. Entonces yo creo que son como esos elementos, por una parte una lectura propia del momento, y por otra parte la oportunidad política que abre este gobierno de corte neoliberal, pero que ve en la salida negociada del conflicto una oportunidad también económica, ¿no? De destrabar el modelo de acumulación extractivo en Colombia. ¿Y cuál es la posición, o cómo entienden ustedes que es la posición de, por ejemplo, en particular del gobierno norteamericano en todo esto, digamos? Porque ahí también seguramente ellos tienen un rol importante en todo este conflicto, ¿no? A través de los años. Discúlpame, no te escuché. ¿La posición de quién? Del gobierno de los Estados Unidos, digamos. ¿Cómo juega? Porque siempre Estados Unidos ha apostado sistemáticamente, ¿no? A la guerra contra la guerrilla. Y bueno, ¿qué rol está jugando en esta discusión en este momento? Pues mira, el Estado colombiano siempre ha sido un Estado bastante dispuesto a colaborar con los Estados Unidos, bastante servil, en otras palabras. Y durante unos 12 o 13 años en Colombia padecimos lo que se llamó el Plan Colombia, que era realmente un plan antinarcóticos, una financiación sistemática del gobierno norteamericano para fortalecer al ejército colombiano, supuestamente en la lucha contra las drogas, pero que en realidad encubría una política contrainsurgente. Y además con una estrategia cívico-militar para atacar al movimiento social, ¿no? Y durante toda la década de los 2000 vimos el Plan Colombia y el Plan Patriota operar. Y en ese momento lo que vemos es, como les mencionaba hace un momento, cómo para el capital transnacional y para el esquema de acumulación del capitalismo extractivo, es muy importante llegar a aquellos lugares en el país donde se sabe que hay grandes yacimientos de petróleo y grandes yacimientos de minerales, pero que no han sido explorados porque la guerrilla ha hecho presencia y control territorial en esos territorios. Entonces, en este momento, un poco lo que también, digamos, desde los sectores de la izquierda organizada venimos diciendo es, por supuesto que apoyamos irrestrictamente la firma de los acuerdos, pero no podemos olvidarnos que sigue existiendo y que este gobierno viene implementando un modelo de acumulación y despojo en contra de los territorios. Entonces, el gobierno norteamericano, para responderte puntualmente la pregunta, pues ha dado el visto bueno a esto, porque evidentemente saben que hay un beneficio económico y una posibilidad de exploración y explotación de recursos que antes estaban vetados por el conflicto armado. Y creo que también hay que decir que, pues, esa es una lectura muy personal, pero los Estados Unidos vienen jugándose como una nueva estrategia de reocupación de América Latina, después de estos años, de estas décadas de una diferencia ideológica fuerte en la región. Vienen intentando reposicionarse y Colombia siempre ha sido un país aliado de ellos, y creo que en este momento también le dan un espaldarazo político a esta oligarquía que está firmando hoy los acuerdos. Sandra, compartinos un poco en este momento de una Latinoamérica con muchos países que venían teniendo gobiernos y procesos más progresistas y que ahora parece que estamos retrocediendo. Esta es como una gran alegría, digamos. Compartinos un poco cómo se está viviendo allá, cómo está viviendo el pueblo, la repercusión después de tantos años de enfrentamiento. Bueno, yo creo que es el momento para reivindicar aquello que no se ve en las pantallas, aquello que no circula por internet, y por supuesto es la alegría y la tranquilidad que uno puede ver, sobre todo en los sectores rurales, ¿no? O sea, es decir, la guerra en Colombia ha sido sistemáticamente vivida en el campo colombiano, en las regiones. Colombia, ustedes saben, es un país de una geografía bien dispersa y compleja, y creo que es muy importante señalar que hay como un parte de tranquilidad. También debo decir que de zozobra, porque no podemos olvidarnos que en Colombia el paramilitarismo sigue existiendo. El paramilitarismo es esta derecha, esta ultraderecha armada que atenta contra el movimiento social y contra los sectores del campo popular, y que aún, digamos, hay dos guerrillas que aún no han negociado. Entonces, creo que eso es importante señalarlo. O sea, que hay un parte de tranquilidad, de alegría, pero que por otra parte también hay zozobra respecto a cómo se van a ocupar los territorios que antes ocupaban las FARC. Claro. Y por otra parte, pues por supuesto en las ciudades hay como una efervescencia y un momento como de celebración muy grande. Entonces yo siento que es importante decirle también a la comunidad internacional que sí, que los colombianos estamos muy felices, que es un momento de victoria para el campo democrático, en tanto hay un triunfo de la negociación política al conflicto armado, pero que por otra parte también es importante mantener, digamos, como la mesura y la observación sobre lo que va a seguir pasando, que esperamos que muy pronto empiece la negociación con el ELN, que esperamos que el gobierno cumpla los acuerdos a los que ha llegado con las FARC, y sobre todo que el Estado colombiano mantenga a raya y logre controlar al paramilitarismo, que ha sido, tanto en términos de humanitarios, pero también en términos políticos, la amenaza para el campo popular en Colombia, ¿no? Entonces sería como de compartirles, sí, es una alegría total, estamos súper felices, es un momento de celebración nacional, yo creo que también latinoamericano, pero también tenemos aún, digamos, todavía esta necesidad de tener mesura y de ir viendo qué pasa a lo largo de los meses. Bueno, Sandra, te agradecemos mucho la comunicación, muy clara, muy interesante, y bueno, ojalá sí que esto pueda ser un punto de partida para, bueno, para eso, para lograr la paz definitiva en Colombia, y también un punto de partida para que los movimientos sociales también puedan tener mejores condiciones para seguir luchando por el cambio social allí en el país. Te agradezco. Bueno, Mariano, muchas gracias a ustedes por la invitación a Radio Nauta y por aquí estaremos. Vos ahora estás, perdona, estás en Puebla, ¿no? ¿Estudiando? Hola. Me parece que se ¿perdón? Fue. Ah, está, disculpa, estás en Puebla en este momento, ¿puede ser? Sí, en este momento estoy en Puebla, México. Está bien. Bueno, no, te mandamos entonces un saludo y le mandamos saludos a Juliana, que es la compañera nuestra que, bueno, que nos pasó tu contacto, y a todos los compañeros y las compañeras que esperamos estén escuchando en este momento el programa. Ahora vamos a... Bueno, un abrazo para todos. Gracias. Nos vamos a ir con un tema que vos nos sugeriste, que es el Platanal, de Grupo 1280 Almas. Si esas son o no tus manos, amas hijo de cadáver, tal vez un otro cristiano. O te suben a un tren militar cuando ya eres un despojo. Ya no puedes ni llorar, ni siquiera cerrar los ojos. Y te van tirando al mar, pasto para los peces grandes. Muerte, muerte de coral, muerte absurda y humillante. El aire huele a mal. Fosa en el platanal. Punto, punto final. Bala viene, bala va. Ya no sabes ni de dónde. La bala te va a alcanzar si no corres y te escondes. La noche del platanero es noche sin esperanza. La boquita que tenía para nada ya le alcanza. Todo sube pa'l que es pobre, la comida y la tristeza, y el promedio de las balas que le dan por la cabeza. El aire huele a mal. Fosa en el platanal. Punto, punto final. Solo es segura la muerte violenta, que también es la del hambre, aunque va más lenta. Carne pa'l fuego cruzado, pura va sangriento. El eco en la balacera se lo lleva el viento. El eco en la balacera impone silencio para una mujer que llora por los hombres muertos. Eres hombre muerto. Posa en el platanal. Punto, punto final. Cumbia masiva. Swaps, Sinopec, Xuan. Swaps, Xuan. ¿Es hora de aprender chino mandarín? Cumbia masiva. Cumbia masiva. Cumbia masiva sigue en esta tarde de jueves hermosa. No, hermosa no, vamos a decir la verdad, está nublado. Voy a decir la verdad porque estoy podrida de mentir. Pero pará, cálmate un poco porque así no se llega a ningún lado. Bueno, esta tarde divina, de nubes, fría, hermosa para volver a comer esos guisos que nos debemos, para poder meter ese apio que compraste que no sabes dónde metértelo. Así es que estamos aquí en Cumbia Masiva, especialmente con una noticia. Tenemos la columna de Pablo. Exacto, y le pedimos a los oyentes, a las oyentas, a lo que sea, que sean, que si quieren mandar un mensajito para ayudar a Belén a ver dónde pueden meter el apio. No. Que manden un mensaje de WhatsApp a nuestras vías telefónicas. ¿Qué, cuál es el número, Belén? Nuestro WhatsApp es 221-670-5190 y nuestro teléfono fijo es 451-6917. También pueden dar sus respuestas acerca del apio en nuestra fanpage Cumbia Masiva. Seguimos acá, Pablo Lesiari nos opera y Pablo Ucero está aquí con su columna especial cultural. ¿Cómo andás, Pablo? Muy bien, acá con mi columna. ¿Cómo anda tu columna? ¿Tenés bien? Suerte, las vértebras. Siempre conmigo. Muy buen chiste. No pusiste el tamborcito. Fue no muy está, bueno. No está atento. No está atento. Estoy con vos igual con lo del apio. Sí, son esas verduras que uno no sabe muy bien cómo cocinarlas, ¿no? Sí. Por fuera de meterla en la sopa o alguna en lugar. ensaladita. Sí. Pero bueno, no, si tienen recetas para hacer con apio, manden ahí, comenten en la fanpage de Cumbia Masiva y me gusten para llegar a los 1000. Exactamente, Pablo. 1000 recetas con apio queremos. 1000 recetas también. Con apio tenemos que ver porque esta es época de apio. No estamos inventando la época y queremos. También es época del alcaucil. Se viene próxima esa hermosa fiesta que yo voy, no sé por qué. Me gusta el alcaucil. Sí. Yo lo conocí de grande, el alcaucil. De grande. No comí antes. Tenemos que decir que Pablo está un poco más grande porque cumplió este lunes 30 años, así que le deseamos una feliz vida. Feliz vuelta al sol, como se está diciendo últimamente. Está de moda esa, gracias. No, 30 años no es nada, la verdad. ¿Cómo te sentís? Un pibe. Me siento igual que el 25 de septiembre que... Tampoco tanto. Tampoco no es nada. Uno viene acá, quiere subir, vos no eras la que subía el ánimo. No, no es verdad, Pablo. Porque que me lo diga amigo. Belén. Cuando la que te sube el ánimo te tira esa, estás perdido. Sí, ah, sí, no me sí. queda más nada. Pero bueno, no es a lo que vinimos a hablar de mi cumpleaños. ¿Cuánto color? Lo importante acá es lo que investigamos el día de mi cumpleaños. Sí. Que usamos esa excusa para hacer una investigación profunda y nos fuimos al cine. Yo fui parte del... No es un chiste. Es un chiste, la verdad, fuimos al cine. Yo fui parte del equipo de investigación. Vic también. Yo también fui parte del equipo de investigación. Fui con cantimplora y una linterna. Y nos adentramos al cine en las horas de la tarde. Un día lindo, no como este, pero bueno, decidimos igual sacrificar la tarde para investigar para este programa y fuimos a ver la película Gilda, No me arrepiento de este amor. ¿Cómo le fue? Cuenten todo, queremos saber. Yo aún no pude ir a verla, me siento mal por ser la única de este equipo que no fue. Pero quiero que nos cuenten, quiero que me cuenten a mí, que yo no fui, no conozco nada de esa película. ¿Cómo fue, por ejemplo, el papel de Natalia Oreiro ahí que me intriga? A ver... entramos, la verdad que el equipo entró con mucha expectativa. La vara alta. Sí, nos habían llegado muy buenas críticas de gente muy confiable. Críticas como avíseme cuando van que la quiero volver a ver en el cine, ¿no? Cosa que hace que la película prometa. Da nombres. No quiero. Da nombres, Pablo. No. Hay gente muy fan, sí. Hay gente muy fan que no quiero quemar en este. Pero bueno, es conocido. No importa, seguimos. Entonces entramos con toda esa expectativa. La verdad que, teniendo la vara alta, la película deja que desear. Tal vez, no, esto no quiere decir que no sea una película que haya que ir a ver, que está buena para pasar el rato. Ahora, pagarte la entrada al cine, si no sacás el 2x1, no vayas, ¿no? Porque está caro. O andá los... Los 30 te tiran para abajo, ¿eh? No. Estás muy bajón. Me hicieron más crítico. Es una película que no encuentra como un equilibrio, va, sube, baja todo el tiempo, eso medio como que te tensa en un momento, ¿no? Decís, vamos, que le está yendo las cosas bien a Gilda, no, bajón otra vez. Y bueno, porque la vida de Gilda parece que no fue fácil, bueno, la vida de Gilda fue dura. Hay que saber llevarlo eso, ¿viste? Si no es como que te estás emocionando y como que nunca te llega, por lo menos no pasó en el grupo así de que ninguno de los que estábamos nos emocionamos y nos levantamos seguro a bailar, como nos habían dicho que sucedía en el cine, que la gente bailaba. ¡Mentira! En las interpretaciones que hace Natalia Oreiro de las canciones de Gilda. A mí, en un momento, me quería gritar, Gilda, no te rindas. ¿Por qué no lo hiciste? porque... ¿Por qué te detuviste? Perdón, pero sí lo hizo. Sí, pero no grité. No se animó a gritarlo, pero lo tiró por lo bajo. Gilda, no te rindas. Yo la abracé a Kim May, pobrecita. Porque estaba en un grupo justo que se reía mucho toda la película y no quería seguir pasando vergüenza. ¿Compraron pochoclos o también era muy caro? No, carísimo. Si le sumás los pochoclos, no. Esperá a que esté en internet y la ves en casa. Te haces unos buenos pochoclos, te compré un paquetito de maíz pisingallo, la rompiste. Ya está. Mucho más barato. ¿Cómo actuó Natalia? Natalia, hay una cuestión difícil. Yo me creí más la Natalia Montonera que la Natalia Gilda, por ejemplo. ¿Cuándo fue lo de Natalia? Natalia Montonera en Infancia Clandestina. Ah, ¿se lo creyeron más? Yo, por lo menos, ¿no? Es algo que me pasó. Yo la Natalia que más me creí fue la Natalia Cachorra. La Natalia Cachorra. La Cholito. La Cholito. ¿O cuál? No, ¿cuál era la Cachorra? Cholito es muñeca brava. Yo la Cholito me creí. Ella vestida de colores. Con un flequillo en B. Sí, la que cantaba... La que tuve tu veneno. Sí. En esa época. Es una Natalia Oreiro creíble esa. No, Gilda, ¿viste? Uno va también con mucha carga de lo que es Gilda, de lo que significa, sí. De todo lo que dejó en la música y en el pueblo argentino y latinoamericano. Y se encuentra Natalia Oreiro, ¿no? Y si ya sabíamos con, igual, muy bien, ¿eh? Obvio, esperábamos que nos sorprenda. Muy bien maquillada. Tampoco que vaya así que sea Mercedes Sosa. Claro. Era raro. Nada que ver. Muy bien maquillada, algunas tomas muy bien logradas. Realmente se ve a Gilda en la pantalla. Sí. Muy bien eso. Pero canta Natalia Oreiro, digamos. Y ahí se nota. Uno escucha a Gilda, ¿no? La voz de Gilda, una voz muy linda, pero con una cosa que la hacía Gilda. La voz de Natalia Oreiro es una cosa muy limpia, muy nati. Quisiera no decir adiós. Así. Uf. Haremos una consigna en donde los oyentes y las oyentas nos digan cuál es la Natalia que se creyeron más. Bueno, me gusta. Yo la Gilda no me la creí, tal vez por eso también, ¿no? Uno entra con mucha carga de Gilda, de lo que es, de lo que significa. Y bueno, Nati no lo transmite. Hay una escena que Nati con toda su cara de nada se le cae una lágrima y decís, Gilda hubiese llorado, loca. No sé, es como que te falta esa emoción real. Y después cae en lugares comunes repetidas veces la película, ¿no? Que pueden estar buenos, pueden gustar, mostrando a la Gilda creando, ¿no? Sus canciones sola, esa con una luz muy linda, ella practicando los acordes. Cuatro veces, medio ya aburre, ¿no? Ah, un montón de veces. Lo pasan entre los hits, demuestran cómo Gilda tiraba los primeros acordes y iba escribiendo. Muy bueno. Medio que aburre. Se dejan, para mí, dejan muy de costado partes que son fundamentales. Por ejemplo. La relación con el público. Es. ¿No? Que es una relación que se fue ganando Gilda y que gana más afuera que adentro al principio. Ella la muestran en Bolivia con un estadio lleno, pero en verdad la relación que tiene Gilda con el público boliviano fue muy fuerte, con el público boliviano en Paraguay, en Perú, incluso más fuerte tal vez al principio que acá. Eso nada, queda como, Gilda llenó un estadio en Bolivia y nada más. Tengo preguntas, por ejemplo, ¿saben sus historias de amor? No, o sea, sí. Sí. O sea, sí. No tiene historias. Ha ido su marido y después Toti Jiménez, que es su representante, que es una historia fuerte. Claro, es que tampoco en la película termina concretándose la historia. Exacto. Como que uno sabe que terminaron siendo pareja. En la película, como que sí, se apuran al final para que, como que, bueno, sí, esto se resolvió así. Nada, pero no. No le hacen un hincapié en eso. Sí, más en la relación con su primer marido, digamos. Claro. Los hombres de la vida de Gilda muy egoístas, ¿no? Como los hombres en general. ella se consume. Qué típico. Los comentarios de Kimé al lado eran: ¡ay, qué pesado! ¡Ay, que lo deje! ¡Ay, basta! Pero... ¡Qué insoportable! Porque era muy egoísta. Porque ella lo que muestran de sus historias de amor es que ella sale con su marido, después su marido no le gusta que ella esté en el ambiente de la música. Entonces se pone en una actitud muy egoísta, muy pesada, medio perseguidor. Y después ella empieza a tener una historia con Toti Jiménez, que no se concreta mucho en la película. Pero como que después Toti no entiende que ella está en un proceso de separación, ¿me entendés? Sí, se comenta que la relación con Toti está un poco lavada, como la retrataron. Eso escuché yo también. Porque, o al menos lo que sí sé es que se comenta que tuvo una relación un poco más violenta con este Toti. ¿Ah, que sí? Aparte también parece de lo menos pesuti, porque al lado de los otros pesutis del mundo, de los de los que mueven la movida tropical, parece el menos Pesutti, pero me parece que también era medio Pesutti, parece un dulce de leche el Toti. Lo que también como que charlábamos era como, bueno, sí, Nati Oreiro es medio así, yo soy una persona que es fácil enamorar, ¿sí? Mira, no te voy a mentir. Te creo completamente, Kimé. Y a mí me gustó Nati, porque ella me convenció un poco, sí. No te voy a mentir. Está bien. Pero Pablo me decía, Pablo acá mi compañero el columnista. Amigo, el columnista acá. Te la tiraba porque, abajo. No, él me decía, bueno, me dice, bueno, te gustó Nati, pero ¿qué hubieses pensado si un actor de Cris Morena hubiese hecho la película de Rodrigo? ¿No es cierto? Mal, lo hubiese quedado mal seguramente a cualquiera. Obvio. ¿O no? Es eso. Simplemente eso. No es lo mismo. No es de Cris Morena. Actúa mal. No, canta bueno, mal, yuyo, es linda. Claro, los es actores de Cris Morena cantan mal, actúa mal, son lindos. Natalia Oreiro no es de esa formación, yo no sé. Está bien, ahí... pero es como ese perfil. Tiene la onda, tiene es la ese onda, perfil. Es verdad. Si hubiesen, claro, Rodrigo o Walter Olmos, no, ¿entendés? No, hay algo que no llega, hay una cuestión de piel ahí que no es compatible. Hay que ver quién se anima a hacer yo eso. Yo defiendo, ¿no?, a muerte que esté Nati Oreiro, aunque me caiga mal y actúe pésimo, me parece que era la persona indicada. Exacto, para hacer también a Gilda en este país. Se cierra un círculo que comenzó con la Cholito, fanática de Gilda en Muñeca Brava. Es verdad. Y aparte que dentro de todo ella es fan de Gilda, se parece de alguna manera, bueno, pongamos entre, le puede poner 4 comillas que abran y 4 que cierran, sabe actuar y sabe cantar. Uf, se la jugó, bueno, se la jugó, bueno, se la jugó. No estaría teniendo quórum. No, se la jugó. No, está bien, no puede convencer, puede no gustar. No sé quién más lo hubiera hecho. Es verdad. ¿Quién más se la juega? ¿Se Verónica Lozano? Verónica Lozano. Verónica Lozano tiene la frente muy grande como para interpretar a Gilda. Tal vez lo que necesitábamos no era una película de Gilda, sino un documental. Vaya uno a saber, no importa, digo, más allá se necesitaba. Se necesitaba la película. La industria la necesitaba, sí. El pueblo también necesitaba una película de Gilda. ¿Se hizo con lo que hay al alcance de la mano? Sí. ¿Se podría haber hecho mejor? Seguro que sí. Nati convence en algunos momentos cuando practica los pasitos, sí, ¿no? Tiene algunas cosas muy bien es logradas. Es graciosa un poco. Es graciosa. Cuando está arriba del escenario se parece bastante a lo que Gilda, uno puede ver de videos de Gilda. Pero no deja de ser Nati, no deja de ser esa persona que no transmite lo que transmitía Gilda. Y otra Obvio. Cosa que deja de lado... la película que la toca muy de costado es el mundo de la cumbia. Como que en verdad tal vez aparecen escenas que muestran que es claramente un mundo muy hostil para una mujer, para Gilda en este caso. Aparecen algunos fragmentos, pero hubiese estado bueno meterse un poco más ahí y ver cómo fue el transcurso de Gilda en ese mundo. Digamos, queda como, bueno, sí, está lleno de esto. Están los Pesutti y el Toti es el que la salva y que la permite como moverse ahí. Bueno, tampoco para tanto. Creemos que Gilda hubiese sido mucho más aguerrida en ese mundo, o por lo menos mostrar cuáles son las complicaciones. No tuvo ninguna imagen de Gilda, la real. Yo pensé que en el final iban a poner una imagen o algo, pero eso me parece que faltó. Sí, okay. Y también la cuestión de género. Me parece que le resta mucho que, como al no contrastar con lo difícil que debe haber sido para ella y lo que significó la figura de Gilda como mujer en el mundo de la cumbia, porque ahí muestran como el mundo de la cumbia que estaba acostumbrado a Gladys y a esta mujer así bien... ¿cómo se Gladys dice? La bomba tucumana, ¿no? Exuberante. Y viene Gilda toda flaquita y le costó un montón abrirse camino. Y además de que no destacan tanto eso, en contraposición, pareciera que lo que hizo llegar a Gilda donde llegó fue siempre la opinión del hombre, porque la que le hizo llegar ahí fue el Toti. Después el otro le pone el nombre, que la bautiza Gilda. Sí. Le van allanando el camino para que ella llegue donde está. Es cierto que en ese momento no se podía llegar sin los hombres, y seguramente en una gran cuota fue así, pero realmente me parece que tiene un gran mérito por haber sido quien fue. Sí. Upa, upa, upa. Obvio. Y hubiese, además de la imagen de Gilda, terminado con algún recital, que es verdad que podrían haberlo hecho, podrían haber terminado con... termina la película con... Les cago el final, así bien. Ay, spoiler. No. Igual es no, obvio. No, ¿cómo diga, lo vas no. a terminar con para No es mi despedida? ¿Cómo terminaría la película de Gilda con No es mi despedida? Sí. Cantada por Natalia Oreiro. Podrían haber puesto en ese momento... la voz de Gilda original, pero bueno. Los que no entendieron nada fueron los de La Nación, que hicieron una nota que se llama Gilda, el ícono pop que se transformó en película. O sea, nada que ver. Por lo menos mirá la película. Cualquiera. Voy a hacer una pregunta. Kimei, ¿cuántas Kimei le pones? Del 1 al 5. Yo soy muy bizarra, así que... Dale. No sé, 3.5. 3.5, qué poco. Pablo, ¿cuánto es Pablo? ¿Dentro de cuánto? ¿De 5? Del 5 te dije. Ah, perdón, no escuché. Del 1 al 5. 3.5. ¿En qué te estabas sobre? ¿Qué estabas haciendo? Es un montón, 3.5. Por eso, bastante bien. Pablo, y yo le meto un 2. Dos estrellas. Dos estrellas. Vicky, ¿cuántas Vickys? 2.5. No, 3 Vickys. ¡Wow! Bueno, a mí igual me gustó dentro de todo. La palabra clave, la frase clave es dentro de todo. Sí, dentro de todo. Es una película que para dentro de todo ir a verla, dentro de todo pasar un buen rato, dentro de todo, si no querés gastar plata, no es necesario verla en el cine. Una realidad. Perfecto. Eso, exactamente. La eso. Podés ver en casa, tranqui. Domingo. Te clavas un vinito, haces unos pochoclos, te pones unos discos de Gilda después. Digo, podés hacerla ahorrándote unos buenos pesos. Pablo, ¿es el comienzo de la Gilda manía, como vienen diciendo? Esa es una careteada. La Gilda manía creo que viene hace muchísimo tiempo, desde que Gilda fue Gilda y desde que Gilda pasó a otro plano. Esto fue aprovechar bien una necesidad 20 años después de la muerte, pero pensar que ahora viene una Gilda manía, seguro, en algunos lados ahora va a vender más, ¿no? Los números redondos nos gustan. Que hagan una película con Nati y toda la bola, gusta, pero somos muchos y muchas las que bancamos a Gilda hace mucho, mucho tiempo. Hace 20 años. Y más. Espectacular columna de la mano de Pablo Usero, quien había desaparecido por un tiempo, que también nos había acompañado en la conducción de este programa. Muy bien las chicas que también fueron a verla y supieron acompañarlo en la columna y llevarlo a que diga un poco más. Re mala era. Te quise halagar. No sé si decir gracias o me acabas de hacer mierda, no sé. Entre halagar, pero bueno, los mandé a la mierda igual, todos. Buenísimo, me encantó. Gracias por estar, qué sé yo. Vamos a escuchar, como estamos en este programa especial de cumbia colombiana, una mujer impresionante con esta canción colombiana. Ella se llama María Mulata. Vamos a escuchar y a bailar un poco y seguimos aquí bailando en el Olga Vázquez. Ni te pensara de día. Me duele el alma ya de esperar, mis ojos están cansados, ay, de llorar. Préndele candela al rancho, que se queme el alboroco, que no quede nada, nada, ni rastro de amor tampoco. Me duele el alma ya de esperar, mis ojos están cansados, ay, de llorar. Ay, el me duele el alma ya de esperar, mis ojos están cansados, ay, de llorar. Ay, le, le, le, le, le, le, le, le, ay, mis ojos están cansados de tanto y tanto llorar. Me duele el alma ya de esperar, mis ojos están cansados, ay, de llorar. Cuando quise, no quisiste, que era mi pena y mi gloria, y ahora que quieres, otro reina en mi memoria. Mis ojos están cansados, hay que llorar. Ay, le, le, le, le, amor tampoco. Me duele el alma ya de esperar, mis ojos están cansados, hay que llorar. Mil dedos tiene mis manos y apenas el corazón, mil heridas tiene el alma y solo por una razón. Me duele el alma ya de esperar, mis ojos están cansados. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3, radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo Cumbia Masiva. Bienvenidos a la sección de noticias que realmente importa. Sí, esto puede parecer una curiosidad, pero en realidad es una noticia que realmente importa. Asegura que lleva 14 años sin cagar. ¿Cómo? Está bastante constipado Albert Rodríguez. Pero... pensé que la noticia iba a decir otra cosa, no sabía qué iba a decir. Sí, ese era el título. Sí, pero no importa. Albert Rodríguez es un chico de 35 años de Barcelona que asegura que lleva 14 años sin defecar. Un pibe. Desde los 21. Un pibe. Siempre me pareció algo vulgar y lo que se podía prescindir, asegura el joven catalán. No. Según Albert, afirma... mi truco está en saber cómo controlar mi cuerpo. Solo tomo aquellos alimentos que soy capaz de sacarle todo el partido para mí, sin generar nada de residuo. Al parecer, Albert viajó cuando tenía 21 años al Tíbet, donde se entrenó durante casi 2 años con monjas budistas que le enseñaban a mantener un control total sobre su cuerpo. Sobre sus esfínteres. ¿Se ve ¿le ves la cara al chico ahí? Sí. ¿Qué cara tiene? De boludo. Muy sexy, una cara muy linda. ¿Sí? Tiene. Describilo, ¿en serio? ¿Está sexy? Sí, lindo, mirá, de otro muestro. ¿Pero cómo es eso? Yo no, lo que no puedo entender, no tengo muy claro, es cómo sería eso. ¿Qué es lo que come que no defeca? Yo no sabría decirte, pero te puedo decir todo lo contrario, porque Belén, vos sabés mucho el tema. Mirá, yo no sé por qué me dicen a mí, pero me parece, nada, me parece muy extraño cómo llegás a no hacer caca durante 14 años. Por ahí dice que hace poca, pero él asegura no defecar. Es muy extraño, no sé qué toma, no sé qué come, pero siempre un poco de caca adentro tenés. Él, su aspiración, la aspiración de Albert es que todo el mundo pueda vivir sin cagar, claro. Que es un acto desagradable, ¿no? Porque, no, en realidad es como un discurso medio ecológico, no generar desechos, dijo al principio. Pero escuchá una cosa. Sí, te escucho. Boludeces no. Bueno, boludeces no, pero este mundo, viste cómo es. Es increíble este mundo, pero bueno, esto es lo que está pasando con Albert. Hay gente que le pasa totalmente lo contrario, sobre todo cuando está nerviosa. Así que seguimos con noticias que realmente importan. ¿Quién le toca ahora? David Bisbal. Me arrepiento de haber llevado peluca durante estos años. ¿En serio? ¿Peluca? Así afirmó el cantante, cantautor, ex novio de la China Suárez, famoso por sus rulos. Dice, famoso por su voz, sino también por sus maravillosos rizos dorados, los cuales hacía bailar con cada uno de sus gritos como Ave María. Cuando serás mía, si me quisieras, todo te daría. La, la, la, la, la, la. Buah. Resulta que ha tenido engañados a todos. El cantante ha sorprendido con una de sus declaraciones en las que dejaba ver su calvicie. Llevo siendo calvo desde los 19 años. ¡No! ¿En serio? ¿Y esos rulos no los tiene? La China Suárez lo sabía y no le pasó ese secreto de Estado al país de Argentina. Por ahí ella tampoco sabía, por ahí se bañaba con la peluca. Ave María, la ducha, ¿cuándo serás mía? Ama sus rizos. A los 21... decidió empezar a usar peluca porque no se sentía bien siendo calvo. Entonces, desde entonces todo me ha ido mejor. 3 años más tarde ya estaba en Operación Triunfo. Así que vos, Mariana, ponete una peluca. Belén, ponete una peluca. Me pongo una peluca. Kimei, ya sabes. Ya tengo puesta una. Ya lo sabía. Tengo una pregunta. ¿Qué pasa con la gente a los 21? Por ejemplo, el chico de recién, a los 21 dejó de cagar. Sí. El chico de ahora, que es David Bisbal, a los 21 empezó a usar peluca. Y ojo, porque son los dos españoles. Ah. Ojo. Es una combinación entre la edad y la nacionalidad. Algo. Hay coincidencia. No, pero sí. No son españoles, porque uno era, ¿de dónde era? El catalán era el primero. Ojo al piojo. Pero miren este dato impresionante. Este es de Madrid, me parece. David Bisbal es de... no sé, es español. Diré que es de Madrid. ¿Saben dónde hizo esta declaración? En una rueda de prensa convocada por la marca de cosmética 3M. ¡No, donde justo! ¡El pelo! ¿Pero qué saboteador? No lo llames nunca a David Bisbal para nada. No le pidas ayuda, un consejo, una mano, un favor. En realidad yo uso peluca, así que estoy en esa campaña de shampoo al pedo. ¿No habla ahora así de Bisbal? No. Sí. Habla más o menos así. Ave María, cuando serás mía. Si me quisieras, todo te daría. Tú. 3M estaba presentando su nueva línea de productos para calvos. Pero ¿cómo le lavas el pelo a un calvo? No nos quieren dejar cualquier cosa. Cualquier cosa. ¿Cómo va a ser productos para el pelo para calvos? ¿Te pensás que soy idiota? Depende. No me di cuenta que soy idiota. Es un shampoo para calvos. Pero bueno, ¿qué me estás queriendo? La gente tiene pelos en muchos lados del cuerpo, así que capaz que... ¿Pero la dónde te vas a poner 3M? Vieron que a los pelados el pelo se le va al pecho. Así que capaz es 3M para pecho. Claro. Para que se apoyen en tu regazo y sientan la suavidad de tu vello del pelo. De del picho, usa 3M pectoral. Para pendejos. No, para pendejos de 21. Bisbal se cansó ya. Miren qué casualidad. Qué casualidad la salida del producto con la declaración de Bisbal. Qué casualidad. Me he cansado ya de esconderme de la gente. Me he dado cuenta de que mi felicidad no depende de cómo me vea la gente. Si soy calvo, lo soy y ya está. Y al que no le guste, lo siento mucho. Yo me siento bien conmigo mismo siendo como soy. ¿Cuánto le habrá pagado 13M a Bisbal para decir soy lo que soy? No, canta así. Tiene mucho Photoshop la foto de David Bisbal pelado. ¿En serio? Seguimos con noticias que realmente importan. 'Desalojan un vagón de metro por el pedo de una joven'. Así es. La tarde de ayer en Málaga, estamos con noticias de España, ocurrió un extraño suceso en el metro, según informa el diario La Opinión de Málaga. A eso de las 5 menos cuarto de la tarde, los pasajeros del trayecto de la línea 1 en dirección a Perchel comenzaron a pedir auxilio, auxilio, auxilio y a presionar los botones de emergencia. Así es, los vigilantes de seguridad del metro acudieron al vagón donde prevenían los gritos y se encontraron con varias personas desmayadas y otros muchos... ¡Alerta! Y otros muchos en mal estado, vomitando y tapándose las vías respiratorias con sus propias prendas de vestir. Nunca había percibido un olor tan asqueroso, cuenta Antonio Lacambra para La Opinión de Málaga. Antonio lleva trabajando en el metro desde que se puso en marcha en 2014. Nunca había percibido un olor tan asqueroso. Cuando llegué al vagón número 2, me percaté de la gravedad del problema y llamé al maquinista para que detuviera el trayecto y así poder desalojar a los pasajeros. Cuando por fin se pudo detener el metro a la altura de la parada Ciudad de Justicia, solo había una chica que no mostraba signos de malestar. Era carita así. Ponía la carita para un lado y para el otro, ¿viste? Miraba el celular. La que no dice nada es pues la que se lo tiró. Exactamente. Los servicios de emergencia del 112 de allá, ¿no?, trasladaron a 17 personas al Hospital Clínico para Virgen de la Victoria. La Guardia Civil se puso manos a la obra y comenzó a investigar a ver qué es lo que está pasando acá. solo se trataba de un pedo. Cuenta el flor guardia. Flor de pedo era ese. Flor de pedo, cuenta el guardia civil de Málaga. Una joven se dirigió hacia nosotros para decirnos que el olor tan dañino venía de su estómago. Nos comentó la chica que llevaba 7 días bebiendo el famoso vino Cartojal y que creía que ese olor tan putrefacto se debía a la ingesta de cantidades enormes de ese vino dulce. Pues coño, que me he escabeado todo un vino y bueno, ese es el resultado. ¿Quién se ha tomado todo el vino y quién se ha tirado el pedo? Escabeado, dice. Escabeado. La joven acudió voluntariamente a servicio, levantó la mano y dije, mira, fui yo, está todo bien, me lo retiré. Fue al servicio de urgencias para comprobar su estado de salud. Dijo, estoy podrida. Estoy podrida, literal. Podrida por dentro está. Estoy muy podrida. Literalmente. Una vez atendida, volvió a expulsar otra flatulencia, provocando el desmayo de 4 personas que pasaban por ahí. Pablo, perdón, porque se lo está tomando como un chiste, Pablo. ¿Vos pensás que te joda? Esto es noticia de España, de Europa. Podría ser un superpoder. Como una superhéroe. Claro, medio asesina. Así que estaba en el hospital, bueno, desmayó 4. Bien. Por lo que decidieron ponerla en cuarentena. La dejaron adentro. Y la van a empezar a usar como arma bacteriológica. Sí, sí, la así van a mandar que a la guerra. Sí, parece que están esperando a ver qué va a suceder con esta chica. Esperemos su pronta recuperación. Y continuamos con la sección de noticias que realmente importan. Bueno. Seguimos con las noticias que realmente importan. Si les parece, un vecino de Jaén lleva 9 años sin ducharse. Ah, bueno. Es un asco esta sección. Es un asco, la verdad que sí. Alberto Solís, de 34 años, dice que desde los 25 años, también de por ahí, de los principios, primero de los 20, está sin ducharse y sin darse un baño por una promesa que le hizo a su alcalde. Dice que este es un vecino de la localidad jienense de Guarromán. De Guayomán. Guayomán. Guachomán, chucho. Y dice que le fue al ayuntamiento de su localidad en busca de ayuda, donde finalmente encontró al alcalde. ¿Qué vamos a llamar al alcalde? Es pariente de un compañero nuestro. Llamaba Roberto Prieto Prieto. Mirá, justo me está mandando mensaje nuestro columnista, Cristian Prieto. Esto es noticia para él. Dice que le ofreció un puesto en la brigada de limpieza de la localidad. Fue entonces cuando prometió que le iba a devolver el favor como fuera. ¿Cómo dijo que le iba a devolver el favor? Tengo miedo. Y dice, arrancó una huelga de ducha. ¡Qué horror! Sí, sí, sí. Desde ese momento, dice, con el fin de hacerse hacer famoso al pueblo, decidió que no se iba a duchar más. Y ahora, a partir de ese momento, lo conocen como el guarro de Guarromán. Bien, warrior. Sonido que se escucha en el barrio. El comisario. Y bueno, para concluir esta nota tan importante, dice que el propio ayuntamiento va a instalar una ducha en la plaza del pueblo, donde Alberto se va a duchar todos los días a la vista, así, a la vista del pueblo. ¿Vos cuántos días tuviste como máximo sin bañarte? Que recuerde, 3. 3 días. Sí, yo también. Sí, yo también. Ponele alguna cosa, sí. En algún encuentro, en algún campamento. Ah, claro. En algún momento duro de la vida, que uno está como medio depresiva. Bajón. Sí. O cuando se corta el agua, qué sé yo. Igual, qué lindo es bañarte después de estar tantos días sin bañarte. Es lo mejor del mundo. Sentís como que ahorraste tiempo y agua y cosas durante esos 3 días y después es una buena ducha. Cuando llegas del encuentro de mujeres, está bueno bañarse. Imagínense cuando llegan del encuentro de mujeres y se bañen, a ver si el intendente de la ciudad de La Plata va a hacer esto. Dijo que organizaron un acto que fue acompañado con verbena, choriceada popular y fuegos artificiales para celebrar el fin de la promesa de don Alberto. ¡Wow! ¡Pum, pum, pum, pum! No hay más olor. ¿Ves si se juntaba la del metro con este en el subte? Y el que no cagaba. Es decir, te di unos pedos potentes. ¿Qué equipo ese? ¿Te mudás con ese equipo? No, me estoy mudando, conseguí una gente que no tenía casa. ¿Quiénes son? Uno que no caga hace 15 años. Otra que... No, bueno, igual mudarse con alguien que no caga. ¿Sí? Sí, no ocupa el baño mucho tiempo. Pero debe tener mal humor. Pero... No, él era, ¿no lo viste en la foto? Muy sensual. Pero capaz que no caga, pero se tira pedos. Y por algún lado. Y por algún lado tiene que reventar. Vamos a escuchar a Totona Momposina con Agua Cero de Mayo, siguiendo con la línea de la cumbia colombiana. Seguimos en Cumbia Masiva. Agua Cero de Mayo, déjalo caer. Agua Cero. Bonita tu casa, Palma. Para estar, estar en frecuencia. Radionauta, en la Red Nacional de Medios Alternativos. Sonido disonante. Herrería Miguel Arcángel Rosignia. Herrería artística y de obra. Presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata. Transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Cumbia Masiva. La Llamarada, canción de Julián García y Jorge Salerno, y el poema Pregón de Mario. La madrugada con ese sol trafoguero, laray, laray, laray, laray, laray. Marianísimo, aquí estamos. Plata. Estamos en la sección Mariano, Marianísimo, más campestre que cumbia, más economía popular que economía burguesa. Mariano, estamos acá en el campo. Mariano está con polainas, pero ningún pantalón puesto. Claro, en bolainas. En bolainas. Bolainas. Estamos acá tomando un matecito. Es que es el mexicano. Bueno, es un programa internacional. Sí, es verdad. ¿Qué pasó? No, la música, porque claro, plata como que da, es como muy fuerte, me parece, para el tema que me parecía que habíamos pensado para charlar hoy en esta sección de economía, de cumbia masiva. Están todas con el celular, hablando a otro lado, está muy bien. No les importa nada la pobreza de la gente. Es que acaba de entrar Malena Fajardo al estudio de Radio Nauta, la queríamos saludar. Saludamos Malena. Malena Fajardo con una amiguita. Están muy lindas las dos. Con unas antenitas. Orejas de conejo. Y luminosas. A ver. Continúa, continúa, Mariano. ¿Qué es lo que pasó en el día de hoy o ayer, en realidad? ¿Qué pasó en este país? En nuestro país. En nuestro bendito y querido país. Yo me enteré que, bueno, salieron algunas cifras, pero la verdad que no sé mucho más. Es que Kimei se quedó sin Facebook. Eso fue importante, eso pasó y ahora lo recuperó, dice, así que eso es importante. Yo ayer leí ese programa de C5N, leí no, miré, sí. Donde está ese periodista que se pone muy kirchnerista, o sea que es muy kirchnerista y se recalienta con los datos de Macri y se prende fuego, sí. Quien anunciaba que hay... Sí. Sí, ya sabemos cuál. Que hay 32,2% de pobres en Navarro. Argentina. Navarro. Sí. Quien decía en total que sacaba una cuenta que había 14 millones de pobres. Hoy en día estaba prendido fuego. Estamos en el 2001, dijo. Estamos en el punto cero del análisis del gobierno de Macri, según él, ¿no? Según él, claro, dice que a partir de ahora hay que empezar a juzgarlo. Y bueno, él no tuvo nada que ver con que haya 32% de población bajo la línea de la pobreza, 14 millones de personas, de 42 millones más o menos que hay en el país ahora, 42, 43 millones, que no tienen ingresos suficientes para, bueno, tener una vida mínima en nuestro país en este momento. Esto es una noticia importante porque hacía muchos años que no se tenía esta información. ¿Se acuerdan que el INDEC fue intervenido por Moreno allá por el 2006? Y a partir de ahí hubo un montón de cuestionamientos a la producción de estadísticas. Y en 2013, si mal no recuerdo, a principios de 2013, fue la última vez que el gobierno, el INDEC, publicó estimaciones sobre lo que se llama la incidencia de la pobreza en Argentina. Incidencia de la pobreza y de la indigencia. Es decir, cuánta gente es pobre y qué población es indigente. No le alcanzan los ingresos para poder alimentarse. Sí, gobierno estratega, este sí los hay porque también utilizó esto del INDEC y la relación del INDEC con el kirchnerismo para decir, ahora voy a tardar 10 meses en tirar un dato del INDEC, ¿no? Se tomaron su tiempo para calcularlo, digamos, no hicieron nada muy novedoso. En realidad la estrategia de estimación de la incidencia de la pobreza y la indigencia es igual a la que se usaba antes. Cambiaron algunos elementos, digamos, de la forma de cálculo, pero el resultado es más o menos lo que se sabía. Hay varias cosas interesantes para analizar de los datos y de la discusión que se está dando. Por un lado, un tema importante es que paradójicamente del lado del kirchnerismo todos cuestionan estos números, 32% de la población bajo la línea de pobreza es un montón, pero estos datos no son completamente incompatibles con los planteos que hacía el gobierno el año pasado, en el kirchnerismo, que decía que la población bajo la línea de pobreza era menos del 10%, digamos. Está claro que en el gobierno del macrismo creó una enorme cantidad de personas, las tiró por debajo de la línea de la pobreza. Las estimaciones indican entre 1 y 2 millones de personas más hay ahora pobres que a fines del año pasado. O sea, como culpa, digamos, de la política económica. Pero esto indica que la población pobre a fines del año pasado era alrededor del 20-25%, algo que el kirchnerismo negaba rotundamente y lo negó rotundamente a pesar de que no había estadísticas oficiales los últimos 3 años. Bastante. Y ahora toman este dato como fehaciente y bueno, y lo usan también en esa discusión. De todas maneras, se ha aumentado la pobreza al menos un 10, un 12%, seguro. Seguro, digamos. Efectivamente, la política económica del macrismo ha generado un aumento muy fuerte en la incidencia de la pobreza. Pero un dato que me parece que más de fondo estructural es que la Argentina tiene una base estructural, digamos, de capacidad de generación de pobreza muy marcada y que no ha cambiado desde de los años 70, digamos. Estamos en una progresión de consolidación de un universo de población que no tiene ingresos suficientes para superar esta línea, que ahora podemos ver de qué se trata esta línea. Pero hay un universo muy grande y muy consolidado de población que no tiene la capacidad, que la economía no le permite generar la capacidad de superar este umbral de pobreza. Y es más, digamos, tenemos un porcentaje de población que pasa hambre en Argentina, que está ahora, según esta información, cerca del 6%. 6% que es para el promedio del país, de los aglomerados urbanos más importantes. 6% que pasa hambre. Pasa hambre en el país. No tiene ingresos suficientes para comprar los alimentos, digamos, la canasta básica de alimentos. Más abajo que, digamos, que ser pobre. Exacto. Más abajo todavía. La línea de indigencia. Exacto, lo que se dice es la línea que marca la indigencia. La población pobre incluye a los indigentes, a la población esa, pero esta es una población, un grupo especial. Pensemos que es más de 1 millón de personas que están en esa situación. No es poca, digamos, 16% parece poco, pero es más de 1,5 millones de personas que están bajo la línea de la indigencia. 1,700,000 personas en la estimación que hace el INDEC, que esto es para algunos aglomerados urbanos más grandes. Esto se puede proyectar al conjunto del país y está arriba de 2 millones de personas que pasan hambre en nuestro país. En un país que produce alimentos en exceso de lo que claramente necesita la población. Lo que hay un problema, evidentemente, de distribución de la capacidad productiva en el conjunto de la población. Que en Argentina haya gente con hambre es tremendo, digamos, porque es algo que fácilmente se podría resolver. Un dato importante es que la diferencia que hay entre la incidencia de la indigencia, del hambre, y la incidencia de la pobreza, que pasamos de 6% a 32%, esa diferencia está fuertemente explicada por la Asignación Universal por Hijo, por los programas que se crearon en la última década y pico, que son programas de transferencia de ingreso a los hogares. De nuevo, programas que se inventaron a principios de los 2000, pero que también dan la cuenta, digamos, uno dice, ok, bueno, digamos, existen estos programas, pero si uno va a mirar de otro lado, dice, existe un problema gigantesco, porque si vos no tenés esos programas, tenés un montón de gente que pasa, mucha más gente que estaría pasando hambre. Claro. Estos programas no le permiten salir a las familias de la pobreza. Los mantienen en la pobreza, pero evitan, en el margen, por lo menos que una porción importante, no pase hambre. La hecatombe. Lo que sería la hecatombe total, porque estaríamos hablando de un tercio de la población pasando hambre en Argentina si no existieran este tipo de programas, lo cual es un serio problema, ¿no? Evitan el dato alarmante, digamos. El dato alarmante y la conclusión política. Imaginemos, ¿no?, qué pasaría en Argentina si este tipo de programas no existieran en términos de lo que haría la población si la incidencia del hambre fuera de esa magnitud. Sería un conflicto muchísimo más acentuado que lo que hoy es. De nuevo, es por un lado, entender el porqué de estos programas y por qué el gobierno macrista tampoco los elimina. Porque yo recuerdo también en la discusión del año pasado, era así, el macrismo va a terminar con todos los programas de transferencia de ingresos. No pasó ni va a pasar, digamos, porque es más, el Banco Mundial financia este tipo de programas desde hace años y va a financiar este programa para el gobierno de Macri también. Entonces, es un dato importante. Son programas que existen por un problema político muy fuerte, aparte del problema social natural. Pero no son programas que resuelvan el problema del hambre, porque dijimos, hay casi 2 millones de personas que pasan hambre en Argentina. Y cuando uno mira esto a nivel más al interior de los hogares, al interior de la estructura de la población, el problema se hace mucho más grave, porque cuando uno mira qué pasa, por lo menos, por ejemplo, entre los chicos, los menores de 18 años, cerca de la mitad de los chicos en Argentina, chicos y chicas en Argentina, son pobres. No tengo el dato, no he visto el dato. Te creemos, Mariano. Exacto. Cerca de la mitad. Al 48%, según esta estadística, el 48% de los chicos menores de 18 años, chicos y chicas, viven debajo de la línea de la pobreza. Tienen ingresos de su familia que los pone debajo de la línea de la pobreza. Esto para el promedio. Imaginemos, ¿no?, en las provincias del norte, donde la incidencia es mucho más grande. Un en general. Muy jodido. Es muy jodido, y la incidencia del hambre en los chicos chiquitos también es muy marcada, porque el promedio del 6% se exacerba en los hogares que tienen chicos y chicas, digamos. Ahí hay muchos chicos y chicas que pasan hambre en este momento. Y esto es un problema que uno lo dice hoy, y es un problema que se construye hacia adelante. Claro. Porque imagínense los chicos que no comen lo suficiente, como después cuántos problemas van a tener en la escuela, problemas de socialización, sí, de enfermedades. Muertes anticipadas. Seguro. Después, cuando tienen que conseguir laburo. Bueno, lo que implica esto no es simplemente, mirá, 2 millones de personas pobres, tal vez la mitad, un poco más de ese 2 millones, un millón y pico de chicos, porque de esos 2 millones, un millón y pico son pibes. Sí. Que están pasando hambre en Argentina hoy. Cuando el gobierno nacional, por ejemplo, decidió, apenas arrancó, eliminar retenciones de las exportaciones de grano, transferirle inmediatamente 100,000 millones de pesos a los exportadores de granos. Es tremendo. Con esos 100,000 millones de pesos, el hambre en Argentina tal vez se pudiera resolver. Hay que hacer la cuenta, digo, en los números. Pero es un montón de guita que se ha transferido y que podría resolver estos problemas inmediatamente. No, está claro que no es un gobierno al que le interese esta problemática, pero lo que yo te quería preguntar es, ¿por qué Macri marca esto de, bueno, a partir de ahora sí empiecen a juzgarme? ¿Qué significa esto? ¿Van a intervenir el INDEC? Porque claramente no están teniendo políticas para reducir el número de pobreza. Entonces, ¿qué significa este ahora si empiecen a juzgarme? ¿Cuál va a ser la estrategia? No, yo no creo que ninguna. Lo que pasa es esto, también era su campaña y es lo que viene sosteniendo esto de pobreza cero. Esto de ahora empiecen a juzgarme, bueno, yo tenía la pesada herencia, etcétera, etcétera, que es un poco real y es un poco mentira porque realmente aumentar tarifas, no sé, Mariano, igual vos corregime, voy a hacer un análisis del momento. Aumentar tarifas, despidos, más trabajo precarizado, no generar empleo, por ejemplo, reducir la cantidad de niños que puedan comer en los comedores de las escuelas, bajar la cantidad de mercadería de los comedores, genera, digamos, claramente mayor pobreza de la que había. Entonces, no sé qué piensan inventar, qué piensan crear, porque realmente no pareciera que van a cambiar su política para que haya menos pobres, seguramente. La especulación del gobierno, yo calculo, es la siguiente. Bueno, por un lado, este es el primer dato que es del primer trimestre, el segundo trimestre del 2016, el primer dato oficial es después de 3 años. El gobierno dice, bueno, en los últimos 3 años no hay información oficial, así que no podemos comparar. Y la información actual no se puede ni siquiera comparar con la anterior, porque hay algunos cambios metodológicos. Si bien la estrategia general de cálculo es más o menos parecida, son como series diferentes. Entonces, los valores son difíciles de comparar, estadísticamente hablando. Pero no importa. Pero el gobierno lo que dice es, bueno, este es el dato que tenemos, el primer dato de nuestro gobierno, más allá de que es irreal y es una mentira olvidarse lo que pasó en los meses anteriores. Y a partir de acá vamos a medir. La cuestión es que buena parte de esta, lo que tiene de problemático esta forma de medir la pobreza es que esto se llama medir la pobreza por ingresos. Es decir, solamente miden cuántos ingresos recibe un hogar, hace la cuenta de cuántas personas viven en ese hogar, qué estructura tiene ese hogar, si hay un varón, una mujer adulta, chicos, bueno, todo ese es el cálculo de estructura, y sobre esa base te calcula cuánto deberían estar consumiendo esas personas en ese hogar en particular, y sobre esa base te dice si vos tenés ingresos que superen la línea de pobreza o no. Pero obviamente, si la economía en algún momento empieza a crecer, si los ingresos, la inflación en algún momento empieza a bajar, que es lo que la expectativa del gobierno de acá a el final año, del túnel, ¿no? Claro, si algún, aunque sea muy poquito, y el empleo se empieza a recuperar, aunque sea muy poquito, ese muy poquito puede alcanzar para reducir, aunque sea marginalmente, los indicadores de pobreza, estos que son muy altos y que tienen que ver también con la política económica del gobierno en estos primeros meses, claro, que es un ajuste muy brutal. Esta política de ajuste muy brutal no puede durar para que este gobierno se sostenga en el tiempo, no va a durar los próximos 3 años, es insostenible desde el punto de vista. Se prende fuego todo. Se prende fuego todo y el gobierno yo no creo que el gobierno quiera sostener una política de esta naturaleza por los próximos 4 años. Depende de muchas cosas, ya alguna vez lo hemos hablado, pero digo, si la economía argentina empieza a crecer, aunque sea levemente, la cosa empieza a pasar algo parecido a lo que pasó en 2003, comparado con 2002, que estábamos en el fondo del mar, y la economía argentina empezó a recuperarse ya a fines del 2002, empezó a recuperar. Evidentemente, no solo la sensación térmica va a mejorar, sino que este tipo de indicadores van a empezar a marcar una tendencia más positiva. De todas maneras, estamos hablando de un tercio de la población, sí, que es pobre, y no creo que de acá a 4 años, ya el gobierno argentino dijo, bueno, esto de la pobreza cero de acá a 4 años me parece es medio improbable, es medio difícil de alcanzar. Medio que lo dije para ganar las elecciones, bueno, a ver, chicos, me puedo equivocar. Claramente eso no va a ocurrir eso, vamos a tener niveles de pobreza, pero de nuevo, muy elevados por muchos años más con este tipo de políticas, ¿no? Sí, qué lema tan Cáritas ese pobreza cero, qué mentira tan grande, tan... Más por menos. Tan imposible, sí, tan más por menos. Van a saber qué cálculo estaban haciendo, ¿no? Con eso. Un dato, solo un dato para cerrar, que estas estimaciones también calculan indicadores de pobreza por regiones del país. Y bueno, y obviamente, como dijimos, hay diferencias muy grandes en las regiones del norte argentino, en particular noreste, la incidencia de la pobreza es mucho más grande que en el promedio y que en la provincia de Buenos Aires. Y un dato que es interesante, que yo vi ahí una compañía de la Sociedad de Economía Crítica puso algo en el Facebook que comparaba en el informe hay una estimación de cuánto consumen, porque la estructura de la línea de pobreza se calcula sobre la base de qué consume cada familia, se estima que consumen promedio las familias. A ver. Y lo que marcan es que en las regiones del norte del país la canasta de pobreza, la línea de la pobreza es más baja que en la provincia de Buenos Aires o que en la ciudad de Buenos Aires. Gasta menos, es más barato ser pobre, o sea, es más fácil no ser pobre en principio, claro, en términos de esa línea en el norte argentino. Lo cual obviamente puede estar, por un lado, subestimando la línea de pobreza, porque hay que ver si efectivamente es así, claro, porque eso parte de la estimación de qué consume la población pobre, claro, la que el INDEC establece que es pobre en esos lugares. Y consume entonces tal vez alimentos que son más baratos que los que se consumen acá, pero que también tiene, es medio retroalimentado, porque vos consumís cosas baratas porque sos pobre, bueno, pues, y eso hace que la línea de pobreza, la línea que te permite salir de esa situación, sea más barata, y entonces hay como un juego medio perverso. Claro. Hay que consultarlo con Isabel Macedo. Habría que preguntarle a ella, que estuvo allá en el norte, a ver si... Sí, cuánta gente de la que estaba en su casamiento estaba debajo de la línea de la pobreza. Podría revisar el menú del casamiento a ver qué es lo que están comiendo allá los pobres. Habría que ver, habría que preguntarle. Muy interesante, Mariano, tu columna. Muy bueno, porque esto se viene hablando mucho. Ayer fue un estallido, ¿no? Macristas, kirchneristas y un montón de políticos y de medios de comunicación hablando sobre este tema, sobre los números que han dado el INDEC. Muy buen análisis, Mariano, te felicito, te podrías dedicar a esto. Te felicito a vos, Belén, porque también hiciste un análisis muy bueno. Bueno, gracias. Ya que estamos tirando unas flores. Aprendo de vos. Y a mí nadie me felicita. No hablaste, no interviniste nada. Jimé, vos estás hermosa. Estás muy linda, estás de rojo como Hillary Clinton. De rojo y de negro, como una anarquista. Exacto, vamos a escuchar, si les parece a Pablo, una cumbia colombiana siguiendo en esta línea que se llama La Cumbia Cienagüera. Masiva. Y la economía es todo. La economía en un mundo capitalista es todo, mueve todo. Cumbia masiva. Economía sin vueltas. Último bloque, cumbia masiva llega a su fin para dejar al periodístico cultural una tarde descalza que ya viene, que viene de 7 a 8, este periodístico de lunes a viernes espectacular. No queremos irnos sin antes invitarlos a esta peña feminista que va a ocurrir este domingo, Kimei, a las 8 de la noche aquí en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Así es, Belén, ya diste toda la información. Este domingo va a las 20 horas. Hay más. Una peña llena de sorpresas. ¿Por qué una peña? ¿Por qué un festejo? Porque las mujeres nos queremos ir al encuentro de mujeres, al número, me olvidé, 32 puede ser. No importa, lo que importa es que vamos a ir juntas, que vamos a ir organizadas, que vamos a ir alentando y prendidas a fuego. Pero para eso necesitamos platita. Y hacemos una peña autogestionada con muchas cosas este domingo en el Olga Vázquez, 60, 10 y 11, a las 20 horas. 30 pesitos la entrada, nada, barra popular, nada, clase abierta de folclore, banda de folclore. Van a tocar parte de las chicas del Quilombo de la Mullerada. ¡Wow! Y va a haber un dato, va a haber muestras de ilustraciones de La Negra Chimba, de Romina Risueño, y un toque de color espléndido. ¿Qué? Tirada de tarot a la gorra, no, mi amor. ¡Qué bueno! Tirada de tarot a la gorra. Así que vos, si querés saber tu futuro, qué es algo que te va a pasar, qué es hablar de los signos, qué viene a contar acá, vos venís porque... Mezcla de folclore, astro, también me dijeron que va a haber sorteos. Porque no somos una sola cosa, sino somos una multiplicidad. Exacto. Va a haber sorteo, Kimei. ¿Qué se sortea? Contá, para que la gente venga y compre esa rifa. Se sortea también, como la peña es autogestionada, es una canasta de la autogestión. Muchas de las mujeres que viajamos somos productoras de nuestros propios elementos. Entonces, está maluca, Kimei, por Dios. Tengo miedo que un día nos mate. El problema es que no saben nuestras oyentes, es que Kimei, desde que empezó a hablar, no está pestañeando. Yo creo que eso es algo que no es normal, que cada tanto el ojo se tiene que hidratar con un simple aleteo de los párpados, pero ella no lo está haciendo y yo como que tengo un poco de miedo, tengo ganas de irme a casa. Aprendí de vos, ¿sabés? Ay, no, aprendí de vos. Una canasta autogestionada. Hay cuadernos, hay artesanías, hay calcomanías, posters. ¿Esa es la que se vendían unos tiquecitos así o esa es la que compré? Los numeritos, bueno, me compré unos numeritos verdes. Tengo uno para venderte. Yo tengo uno para venderte. Ya compré dos. También, no puedo comprar más. No, pero no te deshabilita. Yo sé cuánto cobras por mes. Así que comprame una rifa. No te deshabilita haber comprado. Ya compré. Pero comprame a mí. O vos no crees que las mujeres... Vos no crees en la organización feminista. Yo creo completamente. Comprame una rifa. Organizate vos. Volvió a no pestañear. Con dinero. El dinero no es todo, pero como ayuda. Como ayuda, sí. Decían los auténticos decadentes. ¿Quién dijo eso? Así es. Los auténticos decadentes lo decían. Se nos va el programa, se nos va como el sueldo a fin de mes. Se nos va como el agua de las manos. Se me va con los dedos. Como el pedo en una canasta. Como mi historia entre tus dedos, como la canción. Esa. Ajá. Bueno, nos pasan. Queremos saludar primero a Cristian Prieto, que no le gustó que hayamos criticado a la. Porque él es crítico de telenovelas. Y en este caso a él le gustó mucho aparentemente la película de Gilda. Dice que muy mala la crítica a la peli. Ustedes querían ver otra peli, una producida por las kurdas armadas. Como que vayamos a ver otra cosa si no nos gustó lo de Gilda. La versión kurda armada de Gilda sería esa la que habría que hacer. Después nos sugieren cómo podemos. ¿Qué hacer con los. Pequeños que el apio, sí. Me dicen, Juan me dice, cazan creme con verdeo y lo usás con apio para untar. ¿Cómo? Bueno, era para untar. Exactamente. O sea, en vez de verdeo le pones apio o le pones apio y verdeo. No, vos con el apio. Ah, le pones al. Haces, claro, sí, entendí. Así eso que, Pablito, rico. Otro dato, ¿sí? Bien. Vamos a tu casa mañana y nos haces una picada de apio. se termina este programa. ¿La ha pasado bien? Sí. Bueno. Espectacular. Arrancó como abajo, pero terminó arriba. Siempre estamos así, siempre hay que terminar bien arriba, este día se termina. Montaña rusa de sensaciones. Exactamente, esto es cumbia masiva. Nos vamos con Gaitero San Jacinto, otra banda colombiana. San Jacinto o San Javierta. Ah, bueno. Este tema se llama Rosita, sin comentarios. Los vemos en la peña el domingo 2. Ay, Rosita. para volver a escuchar. Cumbia Masiva. Radionauta.com.ar